Había empezado el verano del año 1818. En Wroclaw, en aquel momento Alemania y hoy Polonia, nacía Carl Ernst Adolf Andersen. Adolf Andersen, el grandísimo ajedrecista y el que sería uno de los más destacados maestros románticos del siglo XIX. Se graduó en el Public Gymnastic de Breslau, la actual Wroclaw, y allí asistió a la universidad, donde estudió matemáticas y filosofía. Tras graduarse en el año 1847, trabajó como profesor de matemáticas. Fue su principal actividad y su pasatiempo y su pasión fue jugar al ajedrez, y así pasaba los días, con su madre viuda y su hermana soltera. Le había enseñado a su padre cuando tenía 9 años. Y él siempre dijo que la estrategia en el ajedrez la aprendió de William Lewis en su libro 50 partidas entre La Bourdonnois y MacDonald, un libro del año 1835. Como muchos en aquella época, no fue un niño prodigio, no empezó desde pequeñito a jugar al ajedrez. En el año 40, con 22 años, todavía no superaba ni a Ludwig Bledlow, ni a von der Lasa, ni a Wilhelm Hansteen. Y no sería hasta el año 42, cuando publicó un libro de problemas de ajedrez, y en el 46, cuando se hizo editor de la revista Schachzeitung, que sería conocido como Deutsche Schachzeitung, que fue reconocido. De hecho, hasta que tuvo 30 años, en el año 1848, no llamó la atención a nivel mundial. Aquel momento empató con Daniel Hurwitz. Y le invitaron al torneo de Londres 1851. Y ahí nos situamos, en Londres. Jugaban grandísimas figuras como Lionel Kieseritzky, Joseph Sen, Howard Staunton, y aquí Adolf brilló, Adolf ganó. Y ahí hubo la partida inmortal, la que conducía con blancas Adolf Andersen contra Lionel Kieseritzky. Ahí sacrificó el alfil, las dos torres y finalmente la dama para ganar la partida. Pero no terminaría ahí. En el año 1852 jugaría en Berlín contra Jean Dufresne. Y ahí se gestaría la que bautizaría a Steinitz como Evergreen, siempre viva. Fue considerado el más importante jugador del mundo. hasta que en el año 1858, un jovencísimo, Paul Morphy, le retaría en París. Andersen decidió emplear un curioso movimiento de apertura. A3, la que se pasaría a llamar Apertura Andersen. Pero que bueno, nunca se popularizó demasiado y quizá parte del mérito es el resultado. Dos partidas ganadas, dos tablas y siete derrotas. Paul Morphy pasaba a ser el campeón del mundo no oficial. Seguiría jugando, seguiría ganando. Ganó en el 62, lo que fue el primer round robin que se conoce, con 12 victorias en 13 partidas y solo perdiendo contra John Owen. En el año 66, con Paul Morphy ya fuera del escenario ajedrecístico, perdió un match contra Wilhelm Steinitz. 6 partidas ganadas y 8 perdidas. Y así Steinitz se proclamaba también el campeón del mundo. Andersen moriría en el año 1879, el 13 de marzo. Sin embargo, en el año 1870 ganaría el torneo de Baden-Baden por encima de Steinitz, o de Newman y de Blackburn. E incluso en el año 1877, solamente 2 años antes de su muerte, quedaría segundo en Leipzig. Decía Andersen: ataque, siempre ataque. El verdadero arte del ajedrez radica en las combinaciones. Cuando fue a Londres, Howard Staunton le tuvo que pagar para que fuera. Y solamente le tendría que devolver el dinero si no ganaba. Y ahí Adolf Andersen ganó. Algunas anécdotas. Cuentan que era profesor matemáticas allí en su ciudad natal, en Breslau, en la actual Wroclaw. Al volver de Londres, sus alumnos le habían regalado una figura. Al entrar en clase y al verla, miró para ella y dijo: ¿quién es esa señora? Andersen gustaba de analizar los problemas. Le gustaba sentarse delante de un tablero por las noches. Y se quedaba fascinado viendo la belleza de la jugada, la belleza de la posición. Perdía la noción del tiempo. No sabía dónde estaba. No sentía cansancio. Un día se cuenta que su ama de llaves le llamó a la puerta. Enfadado, Andersen le dijo: vete, vete tranquila a la cama. Ahora estoy muy ocupado. Su ama de llaves, que se llamaba Lisbeth, le dice: ¿cómo dice? Andersen le replicó: no me molestes. Sabes que puedo resistir perfectamente toda la noche. Llámame mañana temprano, como siempre. Lisbeth contestó: señor profesor, ¿se encuentra usted bien? Andersen le dijo: criatura, no solo estoy muy bien, sino que además no debes molestarme ahora. Estoy precisamente en lo más importante. Termino enseguida. A lo cual le contestó: sabe, profesor, Usted no ha dormido absolutamente nada. Ya tengo experiencia otras veces, pero ¿no ha oído usted las campanas del alba? Y Andersen contestaba, las campanas del alba. Habría podido jurar que eran las campanadas de la noche. No te confundes. A lo cual se destapó la verdad. Señor profesor, yo he dormido toda la noche y no estoy soñando. En una ocasión, durante el torneo de Londres, en el año 1862, se hicieron varias exhibiciones. Una de ellas fue una partida en consulta. Andersen, Dubois y Poulsen jugaban con blancas y Lowenthal, Boden y Kennedy en negras. Y antes de empezar, Andersen le dijo a sus compañeros: hemos de distribuirnos el trabajo. Así que Poulsen hará las jugadas preciosas, Dubois hará las brillantes y yo, bueno, yo haré las malas. Y le contestaba una historia con Steinitz. Muy pocos campeones se escribían entre ellos. Y Andersen y Steinitz eran de los de menos. Cuando se despidieron de Londres, se dijeron: profesor, le dijo Steinitz, cuando yo le escriba, no ha de contestarme. Y Andersen contestó: yo nunca contesto. Y Steinitz dijo: y yo nunca escribo. Bueno, esta es la pequeña reseña de Adolf Andersen, de Juan Represa, para Radio Ajedrez Profano.